También el viernes vivimos una jornada muy emotiva. Se realizó el Congreso Ordinario de la CTA y el Plenario Nacional y tendremos el testimonio de Hugo Yasky, Sonia Lesso, Axel Kicillof y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Vamos a escuchar también lo que hablamos después del Congreso con Yamil Sokolovsky de CONADU, Edgardo Llano de APA y Roberto Aradel de CETERA, los tres integrantes de la Mesa Nacional de la CTA. Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, ya en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. Ercilia Alac nació en Capital Federal. Era docente. En esa misma ciudad, el 8 de noviembre de 1976, estaba en juramento 1648, quinto piso, departamento 22. Fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Diana Ercilia Alac, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Estamos con Yamil Sokolovsky, secretaria general adjunta de CONADU y secretaria de formación de la CTA Nacional. Bueno, una semana emotiva y muy movilizante la de la CTA con su congreso ordinario. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo ves este nuevo congreso a un paso de cumplir la CTA 30 años? Bueno, con muchísima emoción y alegría, en primer lugar por el reencuentro con tantos compañeros y compañeras, poder abrazarnos es muy importante para todos y todas y nos viene dando una fuerza muy importante y creo que estos días han sido fundamentales para poder no solamente encontrarnos, sino además tener la oportunidad de poner en discusión cómo hemos recorrido este periodo tan complejo y cuáles son las tareas de la etapa en una coyuntura muy compleja, donde el lugar de nuestra central, el lugar de la organización de los trabajadores es decisiva, como siempre, pero que nos exige tener claridad respecto de la coyuntura política, de cuáles son los desafíos que tenemos por delante y también tener claridad para poder recuperar de toda nuestra experiencia de lucha, de nuestros 30 años de lucha y de estos 16 años desde aquel momento histórico del no al ALCA, para poder abrevar en esos aprendizajes y poder tener una posición bien clara en este momento. Y también, bueno, la presencia, la voz de Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Sí, claro. También, bueno, nuestra central tiene un posicionamiento político muy claro. Nos asumimos parte del frente de todes. Entendemos que nuestra presencia en este espacio político es decisiva, es necesaria, y el encuentro con el presidente y con nuestra dirigencia, nuestra representación política, también es la reafirmación de un compromiso de nuestra parte y de parte de la dirigencia. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos quieren de rodillas. Nos quieren resignados, quieren que retrocedamos, no a los 4 años del macrismo, a algo peor, a declarar la salud, la educación como derecho esencial. ¿Qué quiere decir? No a la huelga. Quieren que no haya indemnizaciones por despidos. Quieren reforma laboral. De la CTA Nacional, una parte de su discurso de la secretaria general de CETERA, Sonia Ales. Canto Maestro, el programa de CETERA. Me quedo a encontrarte al sur de la iglesia, paredes parejas que fueron mural, desde donde viejas leyendas en blanco dejaron mi sueño de luna y de cal. Te espero al costado de las cuatro vías, trenes que no llegan, tren que nunca fue, con un guardapolvo crecido de viento y una tiza breve muerta en la pared. Camino Barracas, la mojada noche, baldosa flojera pureza que va a incrustar un vino en mi tal miedo para ser un ángel de ayer colegial. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Estamos escuchando a los andariegos en el tema de Ayer Colegial, con letra de Roberto Margarido y música de Agustín Gómez, quien se fue de gira el pasado martes 2. Tenía 80 años, Agustín Gómez. Si al fin te encontrara pequeña, Lucía, sin penas ni casa, sin hombre ni hogar, con las feas trenzas imitando al viento, y el primer te quiero dicho sin pensar, me voy mi Barracas y te dejo todo, es mi extraño modo de no querer ser. Y sigo en la senda del primer encuentro, un mundo en un beso que duele a mujer. Camino Barracas, la mojada noche, baldosa flojera pureza que va a incrustar un vino en mitad del miedo para ser un ángel de ayer colegial. Canto Maestro, el programa de Cetera. Libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Albert Camus nació en Mondovi, Argelia, el 7 de noviembre de 1913. Fue novelista, filósofo, ensayista, dramaturgo y periodista. En 1939 publicó Bodas, un conjunto de artículos que incluyen numerosas reflexiones inspiradas en lecturas y sus propios viajes. En 1942 publicó su novela famosa, El extranjero. Sus primeras obras de teatro, El malentendido y Calígula. Durante la Segunda Guerra Mundial militó en la resistencia francesa, siendo uno de los fundadores del periódico clandestino Combat, y de 1945 al 47 su director y editorialista. De sus obras, La peste, el ensayo El hombre en rebeldía y relatos breves La caída y El exilio y el reino. En 1957 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Pasó a la inmortalidad en Francia el 4 de enero de 1960. Entre los libros de la buena memoria. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo me acuerdo, hermanas y hermanos, el primero de mayo del 2006 no me tembló la mano para nacionalizar los hidrocarburos. Y tengo lindo recuerdo del hermano Néstor Kirchner. Cuando nacionalizamos, ¿qué dijo? Las transnacionales, no vamos a invertir. Si quieren que se vayan, aquí no necesitamos patrón ni dueños. Si quieren ser socios y si quieren prestar servicios, bienvenido. Y Néstor Kirchner me llama: Evo, convoca a la prensa y vamos a hablar telefónicamente a la prensa. Ya, presidente. Y agarramos teléfono a la prensa ahí: Evo, si las petroleras no quieren invertir, nosotros, Argentina, como gobierno, vamos a invertir en Bolivia. Y terminó las amenazas, los chantajes de las transnacionales petroleras. Era Evo Morales en el cuarto encuentro de trabajo y cultura y su recuerdo de Néstor Kirchner. Escuchemos ahora en el cuarto encuentro de trabajo y cultura organizado por la Intersindical de Cultura, Radar, parte del discurso de Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA. No hay que pensar que la unidad del campo popular ya no tiene vigencia. Unidad del campo popular no significa eliminar por decreto las contradicciones que pueda haber, pero significa saber que cada diferencia, cada contradicción, debemos plantearle resolverla en un marco en el que necesariamente dejemos a salvo la integridad del frente político que nos representa. porque todos los días lean Clarín, lean La Nación, achacan y esperan que en algún momento eso fracase. Y lo otro es protagonismo del movimiento popular, del movimiento de mujeres, de los trabajadores, protagonismo de las organizaciones sociales, protagonismo de la juventud, con un programa que sea realmente de transformación. Lo que nosotros no podemos esperar es que, yendo de furgón de cola de la derecha, alguno de los problemas de nuestro pueblo se pueda resolver. Y por eso creo que es válida la apuesta que hace la Intersindical de Radar. Es válida la apuesta que hacemos nosotros. Recuperar terreno, recuperar oxígeno, ir a la próxima elección y dar vuelta a la elección. Demostrar que estamos de pie. Y saber que los próximos 2 años, punto más o punto menos el día 14, los próximos 2 años son decisorios para que nuestro pueblo abra las puertas a un segundo mandato en el que avancemos en las transformaciones que están reclamando los que hoy todavía esperan. Gracias, compañeros y compañeros. Fuerza. Viva América Latina. Viva Evo. Viva la patria grande. Era en el cuarto encuentro de trabajo y cultura parte del discurso del diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Palabras maestras. Palabras maestras. La historia de nuestra industria, ciencia y tecnología nacional es otra de las epopeyas que demostraron que se pudo y se puede. No hay peronismo sin la Constitución del 49. Que decía, las riquezas minerales, las aguas y los hidrocarburos son propiedad inalienable, imprescriptible de la nación. Palabras maestras. El mayor recurso que tiene la nación es su recurso humano, su pueblo, que son la clase trabajadora. Fernando Pino Solanas. Fernando Pino Solanas. Palabras maestras. Palabras maestras. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Me vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Me llevo al sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, el cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente y su dignidad. Me busco el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Te quiero, sur. Vuelvo al sur. Ya vine, sur. Con la voz del polaco Goyeneche y el bandoneón de Néstor Marconi, el tango Vuelvo al Sur, con música de Astor Piazzolla y letra de Fernando Pino Solanas, un tema de su película Sur. A 16 años del No al Alca, escuchemos su reflexión sobre Néstor Kirchner. Kirchner apostaba a la formación de una burguesía nacional. Kirchner apostaba a la unidad latinoamericana, suramericana. No tenemos destino sin unir esta séptima civilización. que es América Latina, es Sudamérica. Esta es la última o la última grande civilización emergente. Fernando Ezequiel Solanas nació en Olivos, provincia de Buenos Aires, el 16 de febrero de 1936. Director de cine, guionista, autor, músico, actor y político. Por su militancia tuvo que exiliarse. Fue diputado nacional y senador nacional. Entre julio y noviembre de 2020 fue embajador de Argentina ante la UNESCO. En esta función contrajo el coronavirus. De su cine recordamos La Hora de los Hornos, codirigida con Octavio Gelquino, Los Hijos de Fierro, El Exilio de Gardel y La Nombrada Sur. Se fue de gira en París el 6 de noviembre del 2020. Tino Solanas, presente, ahora y siempre. Yo soy un militante de la Argentina, diría más de América Latina. Yo creo que Argentina es una parte, una región, una provincia importantísima de esta confederación de naciones que es América Latina. No, entonces yo apuesto a ese cambio y esa gran unidad. Y sueño esta América Latina como un continente de paz. Te quiero, sur. Vuelvo al sur. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Campanitas de la escuela, hoy tengo unidos mis recuerdos a todo aquello de la escuela, cuando saltaba la rayuela en la mañana primaveral. Cómo olvidar las dulces horas del rango y mida, la bolita y la sonora campanita de la vuelta al hogar. En el eterno deambular de esta vida simple y vana, ya no siento en la mañana aquel ansiado talán, y con metálico volar entraba por la ventana. Campanita, linda campana, si te volviera a escuchar. Hoy, si en esos ideales mi esclavo ser se afana, atado a la caravana con grilletes de ambición. Oh, quien volviera a la grandeza del rango y mida, rayuela, la campana de la escuela, aún late en mi corazón. Juan Mazzaroni. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Simple y vana, ya no siento en la mañana aquel ansiado talar, que el metálico volar entraba por la ventana. Campana, linda campana, si te volviera a escuchar. Edgardo Llano, secretario general de APA. ¿Qué impresión te dejó el congreso de la CTA? Bueno, realmente fue un congreso emotivo. Fue la posibilidad del reencuentro de un montón de compañeros de todo el país que hacía mucho que no nos veíamos y estábamos necesitando esto, estar cerca, dar un abrazo, escucharnos, escuchar al otro con mucha participación, y me parece que es el inicio de un camino que vamos para el año que viene, que son los 30 años de la CTA, que hay que hacer la refundación de la CTA, y me parece que esta es la mejor demostración de que la CTA sigue unida, sigue organizada, sigue fuerte, y que si no pudimos lograr la unidad, no fue por decisión esta, sino porque el otro sector, la CGT, no quiso una unidad. Pero por eso digo, tenemos mucha historia para mostrar en estos 30 años, este congreso nos marca un poco, nos revive la historia de la central, así que es importantísimo, nos hace dar más fuerza para adelante, a tener más encuentros de este tipo en todo el país. Ahora Hugo va a salir también un poco a recorrer el país con motivo de los próximos 30 años, y bueno, fue un hecho importante. Era la opinión sobre el Congreso Nacional de la CTA del secretario general de APA, Edgardo Llano. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de CETERA. No fue el mercado, no fue esa mano invisible lo que garantizó que durante la pandemia a nuestro pueblo no le faltara una cama, no le faltara un respirador, no le faltara atención médica. No fue el dios del mercado, fuimos los hombres y mujeres de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, con solidaridad, con conciencia, con esfuerzo, sin egoísmo, tendiendo la mano. Fue así que luchamos contra el virus. Y de la misma manera que dijeron que íbamos a fracasar, también dijeron que las vacunas eran veneno. Dijeron que no servían las vacunas que venían, dijeron que iban a venir el año que viene, que no se podían vacunar los pibes. Les contestamos nosotros como pueblo que así como no faltó ni una cama, ni un respirador, hoy no le falta una vacuna a ningún argentino, a ninguna argentina, a ningún bonaerense, a ninguna bonaerense. Hubo atención para todos, hubo vacunas para todos y para todas. Y así llegamos al día de hoy. Era parte del discurso en el Congreso Nacional de la CTA del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11 5012 3589. Twitter, arroba radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Rumbo al infinito, abro las puertas, pasaré. Mi energía, canto y fe, dentro del punto empezaré. Creo que ahora naceré. Lloro y me río a la vez. Salto y me miro que veré. Estoy naciendo con tu hermosa voz. Estoy naciendo con escuchando Creciendo en Espiral de y por Cubero 10. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hola a todos. Quería contarles que ayer se celebró la 30ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, en Buenos Aires. Estuvimos marchando desde Diagonal Norte y Florida a un gran número de organizaciones, celebrando las conquistas de estos dos años, el cupo laboral travesti trans, el reconocimiento de las identidades no binarias, el aborto legal y pidiendo el acceso efectivo a todos los derechos. Al ser la marcha número 30 nos sirvió para reivindicar a aquellos pioneros que en 1992 marcharon por primera vez y hacer un balance de todo el recorrido de las conquistas de esos años, ¿no? Matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Allí a principios de los años 90 no teníamos ningún derecho ni ninguna visibilidad social y hoy somos un movimiento fuerte que está en todo el país y con una tradición de lucha y acompañamiento de vastos sectores de la sociedad. Así que fue una gran fiesta, tuvimos batuca afro, tuvimos tango queer, tuvimos una demostración deportiva, tuvimos ballroom y después nos movilizamos tomando las calles, bailando y reivindicando nuestros derechos y nuestras identidades y toda nuestra diversidad de deseos y de cuerpos. Así que les dejo un abrazo y les invito a este cambio cultural que se da registrando todos los días cómo podemos mejorar para ser una sociedad más plural y más respetuosa de las diversidades. Un abrazo fuerte. Era Ricardo Villanino, integrante de 100% Diversidad y Derecho, y su testimonio de la marcha número 30 del Orgullo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Manuel Oscar Campoamor nació en Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 1877. Pianista y compositor. El arte lo bautizó El Negro. Entre las numerosas grabaciones que participó, acompañó a figuras del nivel de Gabino Ezeiza, Higinio Cazón y Linda Telma. Entre algunas facetas que ocuparon su vida, destacamos su activa militancia en el sindicalismo. De su obra mencionamos Ahí nomás. En el séptimo cielo. Manuel Oscar Campoamor. De abril de 1941. Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. No debemos buscar crear un gran mercado, debemos buscar crear la patria grande, compañeros. a luchar contra esa globalización neoliberal que solo busca un mercado mundial. A eso le llaman integración, que no busca ciudadanos del mundo, tan solo consumidores globales. Y a construir lo que soñaban nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, una nación de naciones, con un comercio sí, pero justo, entre iguales, para el desarrollo, no en relaciones de sometimiento. Hace 16 años se dio una gran victoria, pero no es solo resistir, es construir. Y hoy hemos tenido, en estas épocas, grandes retrocesos. La destrucción de UNASUR, la neutralización de CELAC, América Latina y sobre todo Sudamérica está en disputa. Pero nuestros pueblos resisten, nuestras causas continúan. Se recuperó Argentina, muy probablemente el próximo año se recupere Brasil. ¿De qué manera se recuperó Bolivia? Por primera vez en muchas décadas hay un gobierno verdaderamente de izquierda en Perú. Lastimosamente en Ecuador no lo logramos y le pido disculpas a la patria grande, pero seguimos resistiendo y somos de lejos la principal fuerza política del país, pese al UFER, pese a la cárcel, pese al discurso mediático, pese a que se apoderaron de todas las instancias del Estado, pese a que nos robaron hasta el partido político. Sepan ustedes que teníamos que participar con partidos políticos prestados, pero todos esos atentados a la Constitución, a la democracia, a los derechos humanos, como era contra Correa, contra los correístas, contra la izquierda, no pasaba nada. Si nosotros hacíamos la décima parte contra uno de nuestros opositores, hubieran sido noticias mundiales. Esa es la doble moral con la que tenemos que luchar. Pero venceremos con la verdad de nuestro lado, compañeros, con infinito amor por nuestra clase trabajadora, por la patria grande, por Argentina, por un mundo mucho más humano, por la supremacía del trabajo humano sobre el capital, por la justicia en todas las dimensiones, no solo justicia socioeconómica, justicia de género, justicia étnica, justicia etaria, justicia intergeneracional, para dejarle a las futuras generaciones un mundo del cual disfrutar. ¡Venceremos! ¡Viva Argentina! ¡Viva la patria grande! ¡Y hasta la victoria siempre! Era parte del emotivo discurso Congreso Nacional de la CTA del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Canto Maestro, el programa de CTA. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Maestro, el programa de CETERA. Roberto Baradel, secretario adjunto de CETERA, una semana muy especial, nuevo aniversario del ALCA, congreso ordinario de la CTA, el recuerdo del ALCA y lo que fue toda esta semana. Para nosotros es muy importante conmemorar el no al ALCA, porque fue un punto de inflexión en Latinoamérica en la construcción de la patria grande que soñaron nuestros próceres y por la que lucharon y dieron su vida. las guerras por la independencia, pero también no solamente la independencia de cada uno de los países, sino esa concepción de construir esa patria que todos nos merecemos. Creo que después del no al ALCA, con la decisión política muy firme de 5 presidentes, Néstor Kirchner, Lula, en ese momento Tabaré Vázquez, en Uruguay el presidente de Paraguay también, Evo Morales no era presidente en ese momento, vino acompañando también esas marchas que fueron muy importantes, como la marcha donde otro presidente que sí estaba, que fue el comandante Chávez, le dijo no al ALCA, con Diego Maradona, la avenida en el tren. Recordar todo eso, que fue muy, pero muy importante, no solamente para los argentinos, sino para toda la patria grande. Y esta semana empezamos primero, el día miércoles, con una reunión de la Comisión Técnica del RUNASUR, que sería el RUNASUR de los pueblos, la integración de los pueblos, de las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, campesinas, de pequeños y medianos empresarios. Bueno, las organizaciones libres de nuestros pueblos y teniendo en cuenta la diversidad que hay en América Latina y en el Caribe y las diferentes naciones, por eso una América plurinacional. Fue muy importante desde el radar de los trabajadores, con el ministro de Cultura Tristan Bauer, Hugo Yasky, María Sioane, Sergio Palazzo, también una charla en el Centro Cultural Kirchner. Se dio el día jueves la presentación de un libro en la Embajada de México, con la presencia de Rafael Correa, del presidente Alberto Fernández, de Hugo Yasky también. Y bueno, y el viernes el Congreso de la CTA, la conmemoración de No al ALCA, con la presencia de Rafael Correa, de Axel Kicillof y del presidente Alberto Fernández. Por supuesto, Hugo Yasky, con miles de congresales de todo el país. Muchas gracias. Gracias a vos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Para cerrar, escuchemos en el Congreso de la CTA al secretario general de la Central y diputado nacional, Hugo Yasky. Los pueblos de América Latina cada vez le acortan más los tiempos a la derecha. La derecha no tiene proyecto para tratar de mostrar un horizonte de mediano plazo sustentable, perdurable en América Latina. Vuelven una y otra vez con viejas recetas, recalientan las viejas comidas de la derecha, le ponen picante, picante mediático con algún payaso, alguna nota subida de tono, pero en el fondo es siempre lo mismo. Ayer, como una gran novedad, había una candidata que hablaba de un machódromo para que hiciéramos la marcha y festejaba eso como una gran invención. Eso lo había propuesto Carlitos Menem a principio de la resistencia de los estatales cuando empezó a privatizar. La reforma laboral y la quita de indemnización viene de hace 25 años. Hoy lo vuelven a querer presentar. Pero lo cierto es que para terminar con la pobreza, con el desempleo, no hace falta quitarle los derechos a los que todavía lo tienen. Hay que meter la mano en la riqueza. No se resuelve la pobreza en la Argentina si no se desata el nudo de la riqueza. Era en el Congreso de la CTA la palabra de su secretario general, el diputado nacional Hugo Yasky. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tú eres mi nube de paz, eres mi...